que ya es casi una realidad. Estamos recorriendo algunos pisos, estamos en una de las habitaciones donde hay hasta muebles a medida para cada habitación. Hay después nos va a contar bien ahora Rodrigo Genoni, el subsecretario del Centro de Empleados de Comercio, pero hay tres habitaciones todas adaptadas para personas con discapacidad. Es un lujo recorrer estos pasillos y estas habitaciones, todos los pisos alfombrados. Hay mucha gente trabajando en este lugar. No solamente vamos a hablar con Rodrigo sobre la situación de los trabajadores de comercio, que hoy es el día, sino que nos cuente cómo viene esta inauguración, esta próxima inauguración del hotel. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, se va a presentar mañana, se hace una presentación del hotel, pero todavía no se va a inaugurar La realidad es que vos pensás que nosotros tenemos alrededor de 10.000 empleados de comercio en toda la zona de actuación, unos casi 7.000 en el cordón Santa Rosa-Tuay. Lo que se busca es poderles dar la posibilidad, digamos, a todos los afiliados y a la sociedad en general, a que el día de mañana se puedan acercar a observar la obra, que va a ser inaugurada próximamente, que seguramente la inauguración va a estar a cargo de Costa Galana, y que ya va a ser distinta porque la inauguración Costa Galana yo calculo que la debe tener pensada hacer con tarjeta, invitaciones más formales, en donde quizás no se pueda acceder libremente, como estamos haciendo ahora, que podemos pasar por los pasillos y recorrer las habitaciones. Bueno, ¿qué va a contar? ¿Con qué va a contar? ¿Con qué servicio va a contar este hotel? El hotel va a contar cuando arranque con 60 habitaciones, con la finalización de 72 en total. El concluido el hotel va a tener 72 habitaciones, va a tener un Zoom para usos múltiples, un resto bar y bueno, o sea, la verdad que estamos muy contentos con esta obra que ahora está concluyendo, que se ha llevado varios pelos de varias cabezas, pero estamos, gracias a Dios, terminando. ¿A nivel de qué hotel estamos hablando? Es un hotel, digamos, que es 3 estrellas, no, porque no tiene 4, porque le falta la pileta. Va a tener 22 cocheras allá enfrente, en el que estamos observando en la calle Argentina, sobre Argentino Valle, en los terrenos que están ahí. Y bueno, va a tener el confort que creo que en la zona centro no hay. O sea, no hay un hotel que esté a 3 cuadras de la calle San Martín y que tenga el confort que tiene, ¿no? Y también ver un hotel casi terminado en un lugar donde se podía ver hace 2 años y medio atrás, casi que se caía esta construcción. Sí, había un palomar de esto, no quedó prácticamente nada, sí quedaron 3 losas que fueron adheridas. Y hay que recordar, siempre lo recuerdo porque a veces uno cree que nosotros somos algún sector que en general lo hace para la sociedad, y es verdad, pero en general el objetivo fundamental que tiene este hotel es la construcción para el servicio de la afiliada de empleo y comercio del interior, que tengan que venir por problemas de salud o alojarse por problemas de esparcimiento, donde en el caso de problemas de salud van a tener totalmente gratuito todo el servicio. En el caso de esparcimiento van a tener seguramente una tarifa diferenciada, muy diferenciada te diría, para este hotel de calidad. Y después que va a estar abierto al público en general, turistas y los que quieran albergarse, que con esos fondos también son los que van a permitir dar un servicio solidario, ¿no? ¿Qué inversión hay aquí en este lugar? Y calculo que cuando termine todo el hotel va a estar rondando los 70 millones de pesos, una obra que hoy yo calculo que en valor de mercado debe estar superando los 300 millones de pesos, digamos en la venta. Un hotel que se hizo por administración, que se contrataron diferentes empresas en lo que hace a mano de obra, pero que todas las compras de materiales, las contrataciones, todo se lo hicimos nosotros. Así que sí, es la verdad que una obra que ahora quizás la entrevista hace 3 meses atrás hubiera sido distinta, ahora estoy con una sonrisa. ¿Cuánta gente más o menos va a trabajar acá? Y van a arrancar, acordémonos que el gerenciamiento lo va a hacer Costa Galana, ellos van a determinar cuánto es la cantidad de personas que van a entrar y las que se van a definir, tanto por los convenios colectivos aplicables. Pero asimismo ellos cuando arrancan con el hotel el día de la inauguración ya de por sí ya tienen las localidades vendidas, muchas plazas vendidas, así que calculo que como mínimo van a arrancar entre 12 y 15 personas y cuando esto esté funcionando a full, yo me imagino que va a haber más de 30 puestos de trabajo. Bien, hablando de puestos de trabajo, hoy es el día del trabajador de comercio. ¿Cuál es la situación hoy en día de un trabajador de comercio? La situación, digamos, desde el punto de vista salarial no es buena. No es buena porque la inflación se ha comido los salarios. En estos 2 últimos años hemos tenido un retroceso en el poder de compra que tienen los salarios. Pero bueno, creo que en nuestro Día de Empleo y Comercio, que va a ser mañana, en realidad mañana el Día de Empleo y Comercio, lo estamos festejando hoy, creo que lo mejor es tener una perspectiva positiva de que las cosas van a mejorar en los próximos años. Nosotros hemos llegado en algún momento a estar último en la escala salarial a llegar a estar dentro de los 5, 6, 7 primeros de la escala salarial Imagínate que hay más de 400 o 500 colectivos en el país, con convenios colectivos, y nosotros dentro de estar entre los últimos llegamos a estar en algún momento dentro de los 7 primeros. Hoy, digamos, no está pasando lo mismo, pero le está pasando a todo el sector obrero. Pero bueno, la verdad que en nuestro día, creo que por el día de mañana, creo que lo mejor que nos puede pasar es que se frene un poco la caída de desempleo y que se reactive la economía para poder tener más empleo de trabajo y mejor salario, ¿no? Que el presidente de la Cámara de Comercio, Nevares, diga que el comercio está en una meseta, está estancado, ¿es preocupante eso? No solamente preocupante, está estancado por muchas razones. Primero porque el mercado interno se rompió, se cayó, el poder de ingreso de la gente no permite comprar artículos de segunda necesidad, la mayoría que compra es de primera necesidad, lo hacen las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas de supermercados no invierten un peso en la ciudad de Santa Rosa ni en la provincia de La Pampa, en lo cual se llevan un montón de dinero en efectivo de tarjeta de crédito, lo que hace muy nocivo para poder que la economía se retroalimente, por lo menos a nivel local. Da lo único que dan, sí son puestos de trabajo, pero son los mismos puestos de trabajo que por ahí darían autoservicios locales que invierten en la misma localidad, ¿no? o en la zona de La Pampa. Entonces eso es muy negativo, y así mismo hoy podemos decir que la verdad que está complicando toda la situación, el tema de las rutas, del corte de las rutas nacionales, ha aumentado, para que te des una idea, una empresa de transporte pues llega a tener una pérdida de 3 millones de pesos, lo cual, digamos, si lo pones en política de gasto y de inversión, la verdad que estamos perdiendo muchísimo dinero y está afectando. Si afecta al sector empresario, quiero dejar algo muy en claro, porque a veces se toma como los gremios que están en contra de los empresarios, no es así. O sea, nosotros queremos que los empresarios sean exitosos y le vayan bien. Si a ellos les va bien, al sector obrero le va a ir bien. Lo que también pedimos es que en el reparto de las ganancias el sector obrero se lleve la parte que le corresponde, ¿no? Pero sí queremos que les vaya bien, y la realidad es que es preocupante la situación. ¿Está en la agenda de los candidatos de esta situación del empleo de comercio? Digamos, ¿vos ves que están recorriendo comercio los candidatos como para ver la situación de cada trabajador? ¿De candidatos a las elecciones que se vienen? Yo creo que los candidatos son conscientes de qué es lo que está sucediendo. Hay algunos que lo dicen, otros no lo dicen. Pero también tenemos que entender de que cada uno hace de campaña lo que cree que mide. O sea, a ver, te doy un ejemplo. A nivel internas, cuando se jugaron las internas del Partido Justicialista y se jugaron las internas de Cambiemos, la realidad es que en la interna más votada fue la de Cambiemos. Entonces pareciera que Cambiemos va a ganar la elección y toda esta historia. En realidad, si uno hace el análisis político desde el punto de vista de Cambiemos, la realidad es que el tener las rutas cortadas hoy a Cambiemos parece que lo beneficia. Porque tener las rutas cortadas, y parece que eso perjudica más al candidato provincial, Ariel Rauchenberger, que al candidato nacional de Maqueira, digamos. Entonces, digamos, yo creo que son estrategias políticas. No arreglar la ruta me parece que es una estrategia política por parte del gobierno nacional, que le está haciendo mucho mal a los pampeanos, y que me parece que el gobierno nacional ni se preocupa, Maqueira y Macalister tampoco. Y por otro lado tenés un gobierno provincial muy preocupado porque siente el hostigamiento del gobierno nacional pretendiendo imponer, por ejemplo, la disminución de los salarios a los jubilados, ¿viste? La jubilación a los jubilados. Entonces propone, digamos, una presión sobre el sector de los trabajadores y el sector de los jubilados, que es el sector más vulnerable, que el gobierno pampeano no está dispuesto a ceder, y eso lo lleva a una confrontación. El tema no es, a ver, si yo siempre digo, el tema no es que nuestro gobernador quiere confrontar con el gobierno nacional, no, quiere trabajar conjuntamente con el gobierno nacional. La realidad es que tampoco el gobernador puede ceder los derechos de los trabajadores pampeanos y de los jubilados pampeanos para poder conseguir que obras, no, yo creo que las obras son la obra y el arreglo de la ruta corresponden al gobierno nacional, y eso se tienen que hacer cargo. Es como si te dijera que la ruta provincial está cortada y la tiene que arreglar la municipalidad. No, si la ruta provincial la tiene que arreglar la provincia, las calles las tiene que arreglar el municipio y las rutas nacionales las tiene que arreglar el gobierno nacional. Creo que si cada uno hace responsable del cargo que lo ocupa, los pampeanos vamos a estar mejor. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos Juan Pablo. Rodrigo Genoni, subsecretario del gremio de Centro de Empleados de Comercio. Estamos recorriendo el hotel que mañana se va a hacer una presentación y ya en unos días se va a hacer la inauguración oficial. Perfecto, Mauro. Retomamos el contacto cuando digas. Cómo no. Hasta luego. Mauro Montero nos traía la palabra del subsecretario.